Buenas tardes, aquí estamos en el vinilo perdido en Radio Topo 101.8. No sé si se me ha oído, no se me ha ido, o qué está pasando por el mundo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, y desde el año pasado no nos... Es verdad. No nos oíamos, ¿eh? Estamos en el 2202 ya, por lo menos. Sí, sí, sí. Muchos doses y un cero. Sí, sí. O algo así. Bueno, pues hoy vamos a hacer un programita nuevecito, con eso de que empezamos el año. Hoy un programa que se llama La Provocación. La Provocación es esa gente que hace canciones con el objetivo de incordiar al personal, de pisar callos, de dar patas en los huevos. La cuestión es que la gente reaccione de una manera o de otra. Iba a hacerlo de todo el país, pero al final me he quedado solo con Madrid y cronológicamente, o sea que en cualquier momento podemos meter el resto de la peña, los que no contamos, los de provincias. Hay mucho provocador por Madrid, ¿o qué? Sí, sí, yo por lo menos tengo mucho provocador de Madrid. ¿Y tú cómo reaccionas, Carlos, de una manera o de otra? Yo... Tú de otra, ¿no? Cada vez distinta de manera. Sí. Sopeso la acción y busco la reacción adecuada. Correcto, muy bien. Bueno, ya lo decía Newton. Sí, Newton. Cago en la puta que me ha caído una manzana en la cabeza. ¿Será posible? ¿De quién es este manzano, no? Sí. En fin. Dale. Bueno, el primer grupo que vamos a poner se llamaba Las Madres del Cordero. El Ternasco. Las Madres del Cordero, que eran herederos de un grupo que se llamaba Castañuela 70, que hacían unas obras de teatro por Madrid en plan alternativo y con música y con canciones, así muy cabareteros y demás, y después pasaron a llamarse Las Madres del Cordero. Las Madres del Cordero, referencia a Zappa, no sé si os quiere sonar. Sí. Posteriormente se llamaron desde Santurce a Bilbao Blues Band, ya para redondearla. Sí. ¿Eh? Y era el grupo de Moncho al Puente, eso igual lo suena un poquito más. Bueno, sí. Bueno, pues sí, el puente de Moncho. Estas eran las cosas que hacían en 1970, recordar España, una dictadura todavía más cruel que la que estamos ahora, y todas esas cosas. Y aquí sacaron esta canción que se llamaba La Niña Tonta de Papá Rico, que no está mal para hacer 1970 España. Pero ¿quién fue Eurovisión ese año? ¿Eh? ¿Quién fue Eurovisión en el 70? Y yo qué sé, tío. Alguno llevaría. Este no. Vamos a buscar un poco el contexto. No, este creo que no. Pero bueno. Sí. Igual fue Jaime Morey, ¿o qué? Pues igual. Pues Jaime Morey tenía, tenía grandes relaciones con la derecha y la extrema derecha. Sí. Pero en fin. Bueno, vamos allá. La Niña Tonta de Papá Rico. A ver. Venga, qué os parece. Métela. La niña tonta de papá rico compra sus ropas en la boutique y por la tarde se va de ligue con su pandilla de niñas y... Papá, papá. La niña tonta baila go-go, la niña tonta en la discoteca. Y como novio ya no se lleva, la niña tonta tiene un boyfriend. My darling. La niña tonta parada de pasta, la niña tonta tiene un coupé. Y aunque la niña no sabe idiomas, cuando vacila lo hace en inglés. I love you. La niña tonta tiene opiniones sobre la guerra y sobre la paz. La niña tonta dice que es libre, que está de moda en su facultad. Pronto los estudios sin distracción y los evita buscando a un tipo que haya ganado una oposición. Notario. La niña tonta redonda cuando se casa, viste de blanco como mamá. Yo que algo mustia y algo sobada, guarda la flor de su virginidad. My flow. La niña tonta ya es respetable, le ocupa un puesto en la sociedad. Tonto es madre de niños tontos y niñas tontas como mamá. Bueno, ahí estaba, la niña tonta de Papá Rico. Mm. Sí, de mamá tonta, niña tonta. Ya, como mamá. Como mamá. Mamá, mamá, mamá. Tendrá hijitos tontos y niñas hijitas tontas. Sí. Lo mejor ha sido lo de la discoteca. Bueno, a ver, 1970, tío, han pasado 50 años ya. Los modismos cambian. Discotec. El pañío está vivo y esas cosas. La discoteca. Discoteca. Han pasado 52. 52 años no ya. 50. Joder, ahí es nada. Qué viejo eres. Los muy próximos decían discoteque. ¿Os acordáis de los Saca Whisky Shelly? Sí, pero eso ya es contemporáneo. En el 75, ya. 5 años más tarde, Saca el Whisky Shelly. Y decían discoteque por la rima. Sí, ¿no? Sí, sí. Guateque, claro. Porque, en fin, hola, a las boites. Vamos con la siguiente. La siguiente se llamaba Canción Consumo y también es de la misma época. Vamos a ver qué os parece. Rezan las leyes básicas de una curiosa ética, que el hombre es una máquina consumidora intrépida. Compre electrodomésticos, dicen los nuevos místicos, es el gran signo de éxito del homo sapientísimo. Producto, consumo, este es el triste tema de esta canción. Todo va mejor con Coca-Cola, todo marcha mejor. Canción, canción, canción, canción. ¿Te acuerdas canción, cuando canción, bebíamos canción, agua? Canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción. Producto, consumo, este es el triste tema de esta canción. Queda en último término lo de salario mínimo, con el Madrid Atlético y el juego quinielístico. La corrida benéfica hoy televisa en íntegra, es la moderna técnica de crear alienígenas. Producto, consumo, este es el triste tema de esta canción. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Canción, canción, canción, canción. Hoy canción, te quiero canción, más canción, que ayer, canción, canción, pero canción, menos canción, que canción, mañana. Canción, canción, canción, canción. Producto, consumo, este es el triste tema de esta canción. Este panfleto estúpido, tan cargado de tópicos, hay que venderlo al público como un jabón biológico. Así dispone el código del hacer discográfico y así se explota al prójimo, prójimo y primo práctico. Producto, consumo, este es el triste tema de esta canción. Nocilla. Merendilla. La merendilla de Starlux. Canción, canción, canción, canción, calor. Canción, canción, canción. ¡Qué locura canción, de combinación! Canción, canción, canción, canción, canción. Producto, consumo, este es el triste tema de esta canción. Bueno, ahí estaba Producto, Consumo y todo lo que quieras echar. hay cosas que están de moda, ¿eh? Lo de la Coca-Cola y el agua, quiero acordar del futbolista este de las narices. ¿Eh? ¿Y cómo se pusieron como fieras? Ha tenido un golpe. ¿Te acuerdas cuando bebíamos agua? Es tremendo. Sí. Fíjate que en el 70 el consumo con respecto a ahora, en fin, era bastante más básico. Bastante sí. Limitado, ¿no? Hombre. Había cuatro cosas y ya... ya estaban aquí esto dándole al asunto, pero bueno, y además tener en cuenta también que estas canciones las tenían que luego pasar por la censura y que la censura diera el visto bueno para que esto se pudiera hacer. Hombre, ya en la década de los 70 colaban bastantes cosas. Sí. Sí, bueno, luego de las que quiero poner después ya os contaré algunas que no pasaron. Sí, hombre, todo no. Siempre pero... y cuando, creo yo, no fuesen políticas, ¿entiendes? Sí. Tema un poco de falda corta o una tontería de estas que no se mete políticamente con nadie. Depende de, ¿algo? De a quién le pisaran el callo, porque me quiero acordar de Dr. Pop con la canción Sofía. Se llamaba así, una canción, se llamaba Sofía, que era una tía que estaba por ahí de marcha mientras el gacho estaba sentado en su casa viendo la televisión. Y decía, pues yo aquí en el sofá y ella de copas en el bar. Y como se llamaba Sofía, les censuraron el disco, les prohibieron la canción y tal, porque claro, era el mismo nombre que... Bueno, pues política. Política, claro. Imagínate que la canción Lucía, Serrat en vez de Lucía... Luego la canción la llamaron Lucía. Sí, Sofía. Y ahí ya no hay mayor problema, pero les cortaron toda la tirada de discos, tuvieron que reeditar las portadas... Por cierto que Lucía la compuso con Augusto Alero, si no lo conocéis. No. Él es de la Carmen Sevilla... Y bueno, y música de mogollón de películas. Sí, hombre, Augusto Alero es un gran compositor de estos de música de la guay, del Paraguay. Y se casó con Carmen Sevilla en el Pilar, tío. En el altar mayor, ¿no? Sí. Y luego puso los morros en la piedra. Bueno, y vamos a los tubérculos. Vamos a retomar el tema, vamos a recordar quiénes son estos, porque habrá gente que haya venido... Este grupo se empezó llamándose Castañuela 70, rápidamente cambiaron a las Madres del Cordero, en honor a Zappa con The Mothers of the Invention, que traducido a castellano cañí es Las Madres del Cordero. Después se llamaron desde Santurce a Bilbao Blues Band. Y a partir de ahí desaparecieron ya. Pero estamos pues cuando había llegado Santurce a Blues Band. Madres del Cordero. Estas canciones eran de Las Madres del Cordero. La siguiente ya la cantaban como desde Santurce a Bilbao Blues Band, que se llama Los Fantasmas. Que Los Fantasmas la cantaban como Las Madres del Cordero, pero la unen con otra canción que es La Danza de los Orangutanes. Y esta canción les costó cárcel, les costó multas, porque no os creáis que lo de las multas de la ley Mordaza viene de ahora. En aquella época las multas eran igual de bestias, lo que pasa que en vez de pagarlas podías ir a la cárcel. Entonces la mayoría de la gente decía, en vez de que me jodan 2 años de sueldo, me voy a la cárcel 3 meses. Hemos involucionado. Hemos involucionado mucho. Era muy hipocrático. Ahora no puedes pagar con cárcel. No, ahora no puedes pagar con cárcel. Es la única diferencia. Las multas eran igual de exageradas y burras que entonces que ahora. No hay grandes diferencias con el franquismo en algunas cosas, pero bueno, algunas. Vamos a escuchar Los Fantasmas y La Danza de los Orangutanes. Lo de los orangutanes tuvieron problemas porque los falangistas se creía que iba por ellos. Y luego las escucháis y tomáis vuestro propio criterio. Vamos allá. Hay dos tipos de fantasmas que pululan como dioses por cualquier rincón. Uno es el que tiene herencia, padre rico, finca y niña requete bombón. Otro es el siniestro inconformista, marcusiano y progresista de salón. Y también existen otros tipos de fantasmas, pero eso en otra canción. Ya están aquí los fantasmas, siempre los mismos fantasmas, con sus montajes fantasmas. El primero corre con el Porsche, caza liga, farda con gran vocación. Tiene un tío en el gobierno, un club privado, una avioneta y buena educación. Habla inglés de cóctel, dice que el hambre en la India es un tremendo problemón. Se viste de hippie, dice paz y camarero, sírveme otro bourbon. Ya están aquí los fantasmas, siempre los mismos fantasmas, con sus montañas fantasmas, vayan tostón. Siempre los mismos fantasmas, con sus montajes fantasmas, El segundo serio clandestino, conspirando en una mesa del Gijón. Dice ser muy listo, está en el ajo de las cosas y en el quid de la cuestión. Lleva barba pana, sale de un arte y ensayo de hacer su contestación. Todos son unos vendidos, menos el que es puro y mártir de la incomprensión. Ya están aquí los fantasmas, siempre los mismos fantasmas, con sus montajes fantasmas, para un tostón. Todos somos fantasmas, no hay quien no sea fantasma, y el que no lo reconozca es un con el pecho lleno de cacharros de hojalata. Antropoides, humanoides con tendencias esquizoides, grandes monos con cartera, gorilas con cartuchera. Pobre Darwin, pobre Darwin, pobre Darwin si viviera. No vive, no vive, no vive, no vive, no vive, no vive, no vive, no vive, no vive. Platirrinos, grandes monos asesinos, chimpancés consumidores y mandriles entre flores. Ahora es un mono gibón quien preside la reunión y promete, ¿qué promete? Aumentar los cacahuetes. Veinte monos con diarrea reunidos en asamblea, discutiendo con desgana el déficit de banana. Banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana. Monos que dirigen cine o fabrican calcetines, chimpancés aficionados al estudio de mercados. Orangutanes cantantes de ritmos elucubrantes y monas de exportación que van a la Eurovisión. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Cuadrumanos que a su vez hacen todo con los pies, mientras que el mono desnudo sufre la ley del embudo. Uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno. La humanidad oprimida por mil simios homicidas y Tarzán que no hace nada por evitar sus monadas. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Bueno, ya teníais, ¿eh? La danza de los orangutanes y los fantasmas. Los fantasmas se meten con la peña más de salón. Progre de salón. Progre de salón y, los, y los orangutanes, sí, está claro. Con corbata, sí. Tecnócratas, sí, no sé qué. Uy, ahí la reparte. No, me, pero no bien. Me extraña que les dieran caña. Y el mono desnudo, la ley del embudo. Sí, sí, sí. Yo creo, pensándolo, que tienen un poco más de carga, más... más competencia, pues tenía la competencia esta gente en lo que es un candidato protesta, ¿no? Sí, lo de otra manera, lo que pasa era más político el protesta. Sí, lo que pasa que, bueno, el hombre este también había que jugar mucho con la censura, con lo que querías hacer, con pisar callos, con reaccionar, diciendo, pero, vale, los vamos a cambiar por monos, pero. No, no, si el mensaje era lo mismo, era la provocación, era la. Pero por otro lado. Yo creo que llegaban más las protestas. Es la música que llegaba más que esta. O llegaba más gente. Sí, ¿eh? A ver, lo que pasa que es que estos, al final, la provocación y el humor van un poquito de la mano, ¿no? Pero está muy bien hecho el tema. No, no te digo, y si la, mal, y la música y todo. Un buen Amancio Prada o que se dio la bordeta en aquellos años, pues pero llegaba, eso, llevaba más gente. Pero eso sí iba mucho más al turrón. O sea, sí, es decir, sí. no había provocación y nada. Si era simplemente decir las verdades y se acabó. Sí. No es lo mismo que provocar que decir las verdades.

alivie su tensión con la televisión. No sea usted original, don fulano de tal. Piense que sus amigos le van a mirar mal. Piense que sus amigos le van a mirar mal. Piense que sus amigos le van a mirar mal. Bueno, pues ahí lo teníais. Ahí lo teníais, la cancioncita de... De no sea usted original, no piense bien, ni piense mal, no piense usted. Es tremendo, abreviando. Como la suelta. Vamos, también sí. Es muy actual, diría yo, la cancioncita, ¿eh? Te moncho bueno. Al puente. Sí. Sí. Era la leche. De hecho, bueno. Tiene hasta un disco con el de Puturro de Foix. Mm. Y las bandas que ha tenido, o sea, decir, a ver, las Madres del Cordero, de Zappa, de Santurce a Bilbao Blues Band, con eso del Blues Band, se columpia por todos sí. lados. En, sí. Entre ellas de Jimi Hendrix, Blues Band también lo tenía. La siguiente fue Mucho al Puente y los Kwai. Al puente, lo del puente, los del río. Mucho al puente sobre el río Kwai, sí. Que se dice pronto, y de eso tiene un disco con el sello de Franco cambiada la cara por Felipe González, que es espectacular. Lo tengo yo ese disco también, bueno. Le modifican la cara y se ve, en vez de Franco se ve a Felipe González, pero todo el mundo sabe quién, ¿no? Tampoco tuvo que hacer muchos cambios. No, pero vamos, teniendo en cuenta el disco ese es del 89, por ahí, o sea, es decir... Le cambió la cara, pero no la ideología. En la época, ¿no? Le quitó el bigote del felipismo. Y bueno, un poco de pelo. Ponemos la última de Santurce de Bilbao Blues Band. Sí. Recordaros también que desde Santurce de Bilbao Blues Band se hizo famosa por la canción de Adelante, Hombre del 600. ¿Os acordáis? La carretera nacional es tuya. Esa sí. canción arrasó con ese disco. ¿De qué año es esa canción? Del 77. Ah, vale. Lo que pasa que entonces ya el Mucho al Puente me parece que ya no estaba desde Santurce al Bilbao Blues Band. Cambió de rollo, se puso otras historias, se metió en la televisión, me parece que es la época en que empieza a trabajar en televisión, y ya lo deja. Y los de desde Santurce al Bilbao Blues Band se comieron cárcel, se comieron bronca, se comieron hostias en el escenario por parte de las fuerzas vivas del país, bueno, sí, en fin, de todo. Sí, que... Las pasaron canutas hasta que lo dejaron en el 79, me parece, o el 80... Se llegaron hasta ahí. Vamos con la última. Venga, ¿cómo se llama? Joder. Muchacho, no pienses tanto. La última cancioncita de este grupo. No pienses tanto que te vas a desgraciar. Cuanto menos pienses, macho, más tranquilo vivirás. Vive deportivamente. Echa de novia formal, trabaja pero seguro, luego cásate al final. Que siguiendo mi consejo, muchos años vivirás, con mujer, hijos y nietos, y una gran salud mental. El cerebro se desgasta a base de meditar, y en la vida lo importante es solo participar. ¿Qué te importa a ti la guerra si matan a tal o a cual? Si a tu casa no han llegado aún las bombas de napalm. Obedece siempre al jefe, tiraniza a los demás. Con el tiempo y el trabajo, muy lejos podrás llegar. Y si en la vida tropiezas con un intelectual, huyele como a la peste, no te vaya a contagiar. Si te gusta la lectura, un vicio perjudicial. El diario de deportes, haz tu biblia personal. Que cuando acaben tus días en el lecho conyugal, irás derechito al cielo, y si no, ya lo verás. Bueno, pues ahí estaba la cancioncita tremenda, ¿eh? Esto no pienses tanto, lo importante es participar. Continuidad. Sí, sí, ahí está. Bueno, el siguiente con el que queríamos coger es el Ramoncín. Sí. Su primer disco, El Rey del Pollo Frito, es una provocación pura y dura. Es una provocación, además, utilizada como marketing. Sí. Exactamente, y igual que hicieron los Sex Pistols. Muy bien utilizada, sí, además. Ahí está. Lo clavó. Con el rombo en el ojo, sí, sí, saliendo en todos los conciertos, tirándole huevos y tomates, y él disfrutando de que le tiraran huevos y tomates. Alentando para que no se pudiera celebrar los conciertos, como aquí. Se alimentaba el bolo. En el Parque de Atracciones. Aquí con el Parque de Atracciones. Exactamente. Se acabaron los huevos en todas las tiendas que iban camino de... Todo el parque de atracciones con todo el mundo cargado. Y a tirar cosas para que el otro tuviera y darse una publicidad del 15. Claro, el tío se lo curró, se lo curró, ese, sí, listo de cojones. Fue famoso a la primera. A la primera, sí, no señor. No tuvo ningún problema. Antes de tocar. y además tocando. Luego el grupo este. Ramoncín con WC, ¿no? Sí, Ramoncín y WC. Estos yo los vi en. Tú estabas también, en la Peña del Brabant, que lo estuvimos. Pero ese es ya su segundo disco. Pero tocaron temas del primero. Sí, claro. Y a unos músicos cojonudísimos. A ver, musicalmente hablando, Ramoncín, hay que darle un buen número porque es bueno. O sea, decir, musicalmente hablando, es muy bueno y eso, claro, o sea, decir, con la provocación solo podía haber triunfado con un disco, pero luego no podía haber seguido. Sí. Exactamente. Así de claro. Con eso se abrió el camino, se hizo famoso de primeras ya. Y a vender. Y a vender del minuto uno, eso sí. Eso es. Y a partir de allí, pues se hizo el segundo, y el tercero, sí, y el cuarto. Y este primer disco, yo también lo tengo, el vinilo este, y es un espectáculo. Maravilla. Bueno, pues de las dos canciones que he seleccionado, una de ellas es Paga tu hombre, que es una provocación también pura y dura, diciendo, a ver, ¿a quién le pisamos el callo con la cancioncita? Que desde luego puede ser perfectamente a cualquiera. O sea, vamos a mí no. Bueno, a mí no. Pero seguramente puede haber alguien que con esta canción se le salten los palos del sombrajo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos allá. La canción Paga tu hombre de Ramoncín. Bueno, pues ahí estaba la cancioncita. Paga tu hombre. Que era tremenda la canción. A mí, la verdad es que tenía su puntazo. Aquí los de los teléfonos móviles en el... Año 77, un temazo este. Un temazo, sí. El otro que hizo fue, también que fue una provocación, una canción que arrasó por todos sitios, y esta canción sonaba, sí que sonaba, la de Paga tu hombre, no sonaba a los 40 principales, pero El rey del pollo frito sí, y también es una auténtica provocación, la verdad. Sí, sí. Así que podéis escucharla, porque la canción esta levantaba ampollas, o sea, yo me acuerdo de ponerla en el bar del pueblo, en la Sinfonola, metía la monedita y buah, me del bar, mi casa se llamaba, y ¡buah! Y lo disfrutabas, ¿no? Yo sí, pero los demás me miraban con una cara de que cualquier día me van a canear, seguramente. Por eso lo disfrutabas. Sí, sí, sabía más. Vamos allá con El rey del pollo frito, porque la canción se las trae también. Métele. Bueno, pues ahí lo teníais al Ramoncín con El rey del pollo frito, una auténtica provocación también y que le salió perfecto. The King of Fried Chicken. Sí, eso es, en 1977 salió también otro grupo que se llamaba La Colitis Basilona. La Colitis Basilona era un grupo de Madrid, un dúo exactamente, que salieron... Un dúo de dos, ¿no? Un dúo de dos, sí, exactamente. Uh-huh. Y salieron a ganar el concurso de San Isidro, el primero que se hizo. Salieron vestidos de Batman y Robin, pero en plan cutre salchichero. O sea, como Batman y Robin. Ropa de las monjas, pero en plan duro. Y, como ellos. En fin. Sí. Y ahí estaban, esta gente estuvo metiendo bastante, bastante cera con las canciones como, por ejemplo, La Soy Currante, El Buque de la Autopista y cosas por el estilo, hasta que sacaron una canción que se llamaba El Caballo de Melchor, con el que se metían con un concejal, y ese concejal les buscó la ruina y el disco desapareció de los mercados y ellos se fueron a Cascala. A partir de allí se convirtieron en los Hermanos Brothers y tal. Vamos a poneros una canción para que veáis de qué iba esta peña, porque eran provocadores también natos, y la canción se llama El Nadie Baila Rock and Roll. Minuto más y por la noche me pienso largar. Es imposible poder hablar en esta leche. Todo da igual, ya no sé más que comer y callar. ¡Eh, oh, vaya por Dios! Nadie baila rock and roll. ¡Eh, oh, vaya por Dios! Nadie baila rock and roll, no, no. Oh, nadie baila oh, en este lugar. Oh, nadie baila, oh, nadie baila. No se puede ni pensar, y si lo andes te emborrarán por terrorista, por holgazán, por anarquista, homosexual, un animal no viviría tan mal. Mucho mejor es morirse en paz en un transporte municipal. Un animal se moriría igual. Ahí se acabó la canción de... ¡Guay! La Colitis Basilona, Nadie Baila Rock and Roll. Iba a traer más canciones, pero alguna pirula me ha hecho el Ubuntu. ¿Qué se le va a hacer? De este grupo. Sí, iba a poner también la del Caballo de Melchor, la del Soy Currante o el Buggy de la Autopista, pero en fin, otro programa las pondremos. ¿El servicio de documentación no ha funcionado bien o qué? No, el servicio de grabación no lo ha funcionado bien. Pues un paquete al archivero, sí, ¿no? Hombre, como hay que tirar del hilo aquí, ¿eh? Sí, sí. Tendrás que hablar con el servicio informático. Hombre, ahora mismo voy a meter una queja. Estos becarios no se puede confiar en ellos, ¿eh? Ya veo. Así que nada, pasamos al siguiente, que además también iba a traer dos canciones, pero solamente he traído una. Así que, ¿qué se le va a hacer? Hombre, pues lo estás haciendo bastante bien. Sí, no, por lo menos ha sobrevivido una. Qué bien sales el paso. El siguiente grupo se llama Caca Deluxe. Supongo que sonará, ¿no? Oh. 1978. Vaya porquería. Solamente llegaron a sacar un disco. Vaya porquería. Sí, señor, no tenían ni puta idea de tocar. Nadie sabía tocar, ni cantar, ni hacer nada. Pero salieron a provocar y lo consiguieron. Sí, eso sí que sabían hacerlo. Y lo lástima la de pero qué público que... Pues la de qué público más tanto tengo, no, no, no. Es no. Su gran canción. Ala, provocadores máximo, como la olvido, gana ninguno. Ninguno. ¿Y quién te crees que estaba en Caca Deluxe? Un pegote, sin olvido Gara, bueno, conocida pues, como Alaska. Pues eso, exactamente. Un pegote como ese que no sería ni tal, ahí con su meada en la cara de Chus Lampera, de la pobrecilla, la mujer y tal, y haciendo cosas provocando, ¿no? Provocando ver, el qué. A ver. Nada, Luismi, yo la he visto a esta tía en la televisión en la época. Es decir, ¿y cuál es el último libro que te has leído? Y lo tenía que quedarse así mirando y decir, Marcial La Fuente Estefanía. Dice, ese es mi autor favorito y el único que soporto. O sea, es decir, eso es provocar. Y puramente y duramente. Ni siquiera leerse Mortadelo. Marcial La Fuente Estefanía. El Jabato. Provocar. Eso es provocar. Eso es provocar en un programa. Si no es cierto, pero si es cierto, no es provocar. No, pero el programa, ¿qué tal? Tendréis que visto la cara que le puso el presentador de estos super mega guays culturetas cuando le dice Marcial La Fuente Estefanía, el único autor, porque además este los que se esperaba diciendo, ah, pues me he leído tu libro que está muy bien y tal, no, raca. Sí, señor, es que eso es provocar. Y de hecho, claro, Caca de Luz olvidó Alaska y los Pegamoides, lo que hacían era provocar, puro y duro. Y por eso llegaron a la fama. Luego ya cambiaron y hicieron otras cosas. No ha hecho nada más esa mujer en su vida, más que probar, porque no sabe... No tiene, qué provocador, Carlos. No sabe... Vamos a ver, canta... La Lola Flores, por ejemplo, no sabía cantar, pero tenía su cosa... Su aquel su arte, y su afer con Paca la Culona, sí. Todos lo conocemos. ¿Cómo me la maravillaría? Sus hijos de aquí. A ver, Luismi, que te lo resumo. Te pongo la canción, pero me aburro. Vamos allá. Yo también, hablando de la Olvido Gara, me aburro. Bueno, pues ahí la tenías, pero me aburro. Otro día pondremos la de qué público más tonto tengo. Pero has puesto la versión corta, ¿no? He puesto la canción que era, tío. A ver, si es que esta gente no sabía tocar ni sabía hacer nada. ¿Qué sabían hacer? Esto, riqui, riqui, riqui, raca, raca, raca, y ¡pam! Soy un tío aburrido. Y ya está. Luego, creo que aprendieron a tocar algunos. Pero bueno, ahí tienes la mayor parte de estos de los grupos que salieron de Caca de Luz. Aprendieron a tocar, dejaron de hacerlo, ¿no? Eso es. A ver, por ejemplo, ahí tenéis a los Ejecutivos Agresivos. Por cierto, Caca de Luz. La de Maripili. No, tampoco tenían ni idea de tocar. Uh-huh. Y aprendieron un poquito y se acabó. Perdona, director. ¿Caca de Luz no debería ser Caca de Lujo? No, se llamaron Caca de Luxe porque debía estar de moda en aquellos años. Caca de Luz, ¿qué es? Luxe. Luxe, sí. Luxe, en francés. Yo qué sé, a lo mejor simplemente le dio tal. No, Lujuria, Luxo, Luce, Luxor. Pero Caca es egipcio eso, Luxor. Otro día la ponemos porque la de Murciana Marrana. Oye, hay que buscarlo. Mira, métete en la canción. ¿Qué es Lujo? ¿Qué es Lujo? A ver, deja de decir tontadas. La canción de Murciana Marrana que iba a traer. Esa tampoco es que está grabada en directo, esa no sale en ningún disco. En el famoso disco. Pero esto no iba a provocar. No iba a provocar, perfectamente. Ahí, levanta la manica. Que luego te voy a enseñar cómo se utiliza la regla y cómo nos enseñaron a utilizarla en el colegio. Una manica así. Atanasio. Bueno, a lo que vamos. Había una canción que no solamente la del que público más tonto tengo, sino la de Murciana Marrana, que ya el título lo dice todo, de Caca de Luz, era también Fina y Catalina. Bueno, pero avanzamos, seguimos, ¿no? Avanzamos. Pero, claro. Siguiente grupo, Los Amantes de Teruel, 1982. Uf. Esta gente venían de Desmadre 75, los del Saca el Whisky Chelly. Que Desmadre 75 era un grupo de gente bastante provocadora. Ahí estaba el hermano del Gran Wyoming, estaba gente por el estilo de ese palo, pero que las grandes canciones que conocemos todos de Saca el Whisky Chelly y todas esas están escribidas por los Seijas y toda esta gente, que los de la banda del Tío Norio. Los del Honorio. Que son las canciones que triunfaron y luego las que hicieron ellos, que son sobre todo el disco de A Radio Canuto. Y demás, que esas no triunfaron ninguna. Y eso que tienen, una de ellas es la utilizaron para hacer después el plagio de la Macarena. Algún día la tendremos que poner también, la canción esa de la precuela. La precuela. Perdieron el juicio, por eso no se puede decir que es un plagio de la Macarena, es un plagio de esta canción. Presunto plagio. Pero vamos, la escuchas y dices, vale. Está claro de dónde salió. Aquel del Río seguro que no habían oído esa canción. Bueno. Entonces los del Río eran como Vina Maliri. Vina Maliri. Tantos años en el juicio y tanta pasta generó la Macarena que perdieron el juicio sí o sí. Demasiada pasta para poder competir con ellos. Bueno, vamos con la canción. Los Amantes de Teruel. Venga, mételo. La canción se llama, de todas formas, Adiós. Adiós. Así que vamos a... Para terminar, de todas formas, adiós. Nos has pintado mucho, nos hemos puesto bien. Hasta luego, cocodrila, muy pronto te veré. En un lavabo verás que es mejor. Si te ha gustado, ¡qué bien! Si no te gusta, también. De todas formas, ¡adiós! En italiano, ¡chao, chao! Se casaron en una puesta al sol. El tonto ella, la tonta él. Bueno, pues ahí estaba la canción cortita también, en donde las haya. Cortita. Sí, pero... oye, pero esto... Sí, lo has visto, ¿eh? Una marcha. Sí, sí. Aquí los fumadores están que se tiran de los pelos, claro, ¿eh? Con estas canciones tan cortas, ¿eh? El tonto ella, la tonta él. Los Amantes de Teruel. Si te ha gustado, muy bien. Y si no te gusta, también. Bien. Bueno, dale. Ahora bueno, vamos con... siguiente. Almodóvar y McNamara. Estos ya eran... Pedro Almodóvar y Fanny McNamara. Voy a aprovechar para ir a fumar. Estos eran top. Sí, estos fueron top, la verdad que sí. Pedro Almodóvar creo que no necesita ningún tipo de presentación. Fanny McNamara, deciros simplemente que ahora está en Vox. Se ha vuelto católico cristiano, lo han curado de su homosexualidad. Otra gran involución, ¿no? Eso es. Te recuerdo que no se puede hablar aquí de política, ¿eh? No estamos hablando de política, estamos hablando de degeneración. Estamos hablando de McNamara. De Fanny McNamara, ahora como se llame ahora, porque será un mote. Así que vamos con la canción. Estos estuvieron activos entre el 82 y el 83, sacaron un LP que se llama ¿Cómo está el servicio de señoras? Y un EP. Y dentro de eso sacaron esta canción que sí. Se llama Voy a ser mamá. La famosa. estaba la canción Voy a ser mamá, que como veis, de políticamente correcto y de provocación en su momento, fue una pasada. Supongo que ninguno de los dos quiere acordarse de esta canción. Ni Pedro Almodóvar, ni Fanny McNamara. Sobre todo el último, sí. Bueno, siguiente grupo. Un grupo que estuvo activo entre el 81 y el 86, se llamaba Sindicato Malone. Sacaron... ¡Sindicato Malone! Sindicato Malone. Sacaron un LP y varios singles y... iban un poco en contra de la movida, que decían que la movida era una pijada, y ellos se inventaron lo que llamaban las jornadas irritantes y estuvieron haciendo una serie de conciertos junto con otros grupos que van después, como Glutamato y Yeye. Y estuvieron haciendo unas jornadas ahí provocando y poniendo al personal a gusto y saltándose todas las normas de lo que era la movida. Para que veáis de qué iban, la primera canción que abre el disco de este grupo se llamaba Qué alegría. Bueno, pues un principio de disco de los bonitos de iglesia. Seguramente lo pondrían en cualquier iglesia para funcionar. Así que para continuar con el asunto, os vamos con la siguiente canción, que se llama Trabajar no es cosa sana, del mismo grupo de esos, Sindicato Malone. Pero vamos allá. ¿Esto es una canción o nuestra consigna? Un long play. Un long play. Es un objetivo en la vida. Es mi consigna. Por eso. Pero es un long play, ¿no? Copiones. Pues ahora la vas a escuchar. Trabajar no es cosa sana, de Sindicato Malone. Dale. We'll be right back. cosa, yo estaba, trabajar no es cosa sana para el alma puritana, no me hagas trabajar, señor. Amén. Amén. Sí, sí. Ahí, hay cosas ahí que estaban esta gente, que son de ayer, sí, y de siempre. Estos son también los de, me parece que eran los de solo por robar un submarino nuclear, ver si la policía, desde luego, qué cosas tienen. Bueno, siguiente grupo añadido a estos son los Glutamato Yeye, que es un grupo que estuvo desde el 79 al 86. Y allí es donde estaba Iñaki Glutamato, que es ese que iba con el bigotillo tipo Hitler y el flequillo. Y el flequillín, sí. Y las melenas también. Que era una provocación pura y dura. De hecho, tuvo bastantes problemas por culpa del flequillito. Y bueno, esta canción en particular es la que tuvo críticas y levantó ampollas por la... lo que lleva el asunto. La canción es Todos los negritos tienen hambre y frío. Vamos allá. Bueno, pues aquí estaba la cancioncita de Todos los negritos tienen hambre y frío. Y este señor, después de hacer esto con Glutamato Yeye, se formó un grupo que se llamaba Iñaki los Beatos, donde salía él con su bigotillo, con sus melenas, su corona de espinas, que tuvo esa portada, tuvo grandes problemas con la censura, estuvieron a punto de quitarla. Yo tengo el disco sin censurar. Ahí en plan Jesucristo. Y la primera canción de la cara A era Hazte un porro. Para empezar a hablar. Sí, sí, sí, claro. Iñaki los Beatos. ¿Pero era una canción eso o era...? Era una canción y un estilo de vida. Bueno. En realidad, el glutamato me parece que era algún producto químico. Mira, busca en internet. Pues a lo mejor, no te extraña que fuera producto químico. Me suena que es un producto químico. Azúcar. ¿Eh? Azúcar, creo. Azúcar. No sé, mira, el glutamato. Sabor. Ah, yo pensaba que estaba azúcar. En internet. Azúcar. Ahora te lo miro. Bueno, vale. Siguiente grupo, Séptimo Sello. Estuvieron del 84 al 87 y su gran provocación fue esta canción que se llamaba Todos los paletos fuera de Madrid. Ahí es nada. Y por eso no fuimos, claro. Efectivamente. El foro. Los madrileños siempre han dicho que el foro, ¿no? El foro es el foro, tío. Y los demás éramos, pues eso, provincias. Sí, claro, de provincias. Los madrileños no saben salir de Madrid. Bueno, vamos allá. Yo las veces que estaba en Madrid, de provincias, ¿no? Sí. ¿Y te escupen o qué? Casi. Por la unidad de los madrileños en una nación, con una autonomía llena de peches, porque se unan los de Vallecas, Orcasitas, Carabanchel, Pan Bendito, Parla, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Getafe, Latina, Cascorro, Barrio de Salamanca, Barrio Lucero, Oporto, Marqués de Vadillo, Algete, Escorial, Villalba. Siempre he querido vivir en Madrid. Me gusta todo lo que hay aquí. Encima enamoradita de ti. Hasta que un día te oí. Bueno, pues una canción que solamente puede gustar a los de Madrid y a todos los demás y, provoca. No, perdona, te equivocas. A mí me encanta... Solo a los de Madrid y no a todos. Eso, ¿eh? Sí. Perdona. Bueno, a mí me gustaría que hicieran una canción así de Zaragoza. ¿Qué quieres que te diga? Bueno. Sí. Existe, ¿eh? Es envidia. Sí. Hay una de KCO que se llama de Zaragoza, que es mucho mejor que esta. Pues ves, pues podías... No hay comparación. Compañero. Igual que podía... el Soy de Aragón, también de KCO. Podías traerla, hombre. Pues algún día la traigo, no tengo problema porque la tengo. Otro día. Cojonudo. Bueno, siguiente grupo empezaron en el 89, se llamaban Los Millonarios, llegaron a salir hasta por la televisión y todo. Su gran éxito fue la canción Mil Bares, con la que estuvieron funcionando bastante tiempo, pero no les gustó precisamente cómo provocaban y cómo hacían las cosas. La canción de Mil Bares levantó ampollas por allí y les costó el desaparecer. Así que primero escuchamos la canción, que la verdad me parece excesivo el barullo que provocó para lo que dice. A mí me parece bastante normal, pero bueno, hay gente que le pisaron el callo. Hay gente pato. Eso es. Así que aquí va, Los Millonarios con su canción Mil Bares. Tenemos mil bares. Bueno, pues después de la cancioncita esta de Mil Bares, que les costó la vida y todas esas cosas, sacaron unas cuantas canciones más, entre ellas este Absirria, que no está en ningún sitio. Pues prácticamente es una grabación pirata y aquí ya sí que se desmelenan y pasan de todo. Así que oye, vamos a poneros la voz. Es rato se quedaron los, como se quedan los bares. Ah, ¿no? Sí. Que entre el País Vasco y Navarra hay más bares que en el resto de Europa, excluyendo España. Pero las estadísticas son recientes. En el año 2008, con la crisis, había 330.000 servicios de hostelería en España y quedaron 300.000+. O sea, el batacazo fue fuerte. Esto dijo el presidente de la Federación de Hostelería de Andalucía. Pero y vamos remontando, ¿no? En encuestas 305 por ahí. O sea, somos el que más del mundo. 160 personas por cada bar. Jorge. No me acuerdo en qué crisis fue que dijeron: han cerrado el bar de la esquina. España va mal. Muy mal. En cada bar, 160 personas. Eso nos toca acá español. Ojo, está bien. Hombre, incluye servicios de hostelería de todo tipo. No solo bares, ¿me entiendes? Pero. Sí, sí, no, pero está claro. Además, sí, es que bares, en este clubs, país. Clubs de alterne, discotecas, va incluido todo, ¿no? Sí, nuestro club social siempre ha sido el bar. Nuestro punto de socialización guay es el bar. Y se acabó. Sí, un lugar con una barra. O era. Ya eso había mucho que hablar, ¿eh? Bueno, ahora son las terrazas. Sí, yo. No, ya antes, la gente por debajo de 30 años ya no. Bueno, la gente por debajo de 30 años lo que tienen es un problema económico. Sí. Para poder llegar al bar. Pero bueno. Bueno, un bar. Yo deciros que he visto sitios bastante más provocativos de lo que pues, yo es que he estado en Chile. Sí, estado en Chile. Tengo hostia, un gran, sí, el viajado. En el downtown de Santiago. Sí, sí, en la avenida. En Chile Capital, ¿no? En la avenida O'Higgins. Y en sí. Tierra de Fuego, hay sí. Una cafetería que al lado de la Casa Rosada, de Pinochet mismo, ¿no? Y tal. Al lado de las brasas. Donde Pinochet pues se llevó a la Allende y tal. Sí, pues ahí. Bueno, pues quiero deciros que hay una serie de bares. Que es que no, son bares, ¿no? Que solo se puede beber café y bebidas sin alcohol. Y son bares donde te sirven señoritas en sostén, en lencería. Y no se puede beber alcohol. Sí. No. Pues eso no es un bar. Bueno, no, y tampoco es un puticlub. Ponemos la cancioncita de Absirria. Vamos allá. Otro tipo de negocio. No, es un bar. We'll be right back. Bueno, pues además de la canción esta de Absirria que sacaron después, otro de sus grandes éxitos fue Muñecas de Vallecas, que también es una canción que levantó bastante ampollas en su momento, precisamente por la letra que tenía. Vamos allá con Muñecas de Vallecas de Los Millonarios. De Los Millonarios. El siguiente grupo es un grupo para mí mítico, se llaman Los Albañiles. Sacaron un disco en 1992 que se llamaba Objetivo tu hermana, y donde había una pegatina impresa que ponía tu hermanía. No anunciado en televisión. Pero así, igual. ¿Eso tendría algo que ver con el Objetivo de Urbania o qué? ¿Algo tendría que ver? Objetivo tu hermanía. Objetivo tu hermana, se llamaba el título. Y salía un gorila en la portada y son los albañiles. Ahí estaba Santiago Uralde, famoso en la época de Pepe Navarro, el programa. Lo siento, sí, Pepe Navarro. Si cruzamos el Mississippi, ¿no? Y todas esas cosas. Y eso es un infierno, Dios mío, un infierno. Lo siento las piernas. Ahí, pues ese señor es esta canción. E hicieron unas cuantas versiones, cada canción es de su padre y de su madre, pero la verdad es que todas ellas tenían un solo objetivo. Además de tu hermana, toca las narices. Aquí os pongo una versión que se llama Me la comía. O sea que fueran muy... A ver muy, si adivináis de qué es la versión. Muy versionadas. 1992, Me la comía. Me la comía. Ahí está, vamos a escucharla. Vamos. Vamos allá. Me la comía, me la comía. En San Fernando, tú en San Mamando. Me la comía, me la comía, me la comía, me la comía. Ciudad Real, con mantequilla y pan integral. Me la comía en Formosa, y en Alcázar de San Juan. El predicto se pinta de rosa, y tú la has vuelto a cagar. La comía. Estamos. Esta era la versión de Lo comía de los albañiles. Sí, sí, sí. Bueno, yo me pregunto. Y si te preguntas más enfrente del micro. Sí, estoy aquí, pegado. Esa reflexión compartida con nosotros, por favor. Hola. Hola, no se te oye muy bien. Pero bueno, deja de tocar cacharritos que no hace ninguna falta. ¿Puede ser? No está anulado, estás en línea. Estás operativo. Y antes. No sé si para bien o para mal, pero estás operativo. No se te oye, Luis. No se te oye bien. Por suerte para todos. ¿Qué se le va a hacer? Pero seguro que la siguiente. En la mesa de mezclas me parece que me la han dado. Sí, sí, estás baneado. Nosotros no provocamos. Baneamos. Esto es un desastre, macho. Antes lo de documentación, ahora los de mantenimiento. ¿Qué pasa aquí? Deja de tocar cositas. Que te voy a dedicar la canción. La canción se llama Ojalá que llueva JB en el campo. A ver si adivináis de quién es la versión. A ver, que mi pregunta. De los albañiles. A ver, tú llegas a, como grupo de música y tal, llegas a un productor de música y tal y dices, ¿con qué cara dices? A ver, voy a hacer una canción que se titula La comía. La comía, ¿no? Pues sí, pero, o sea, sí que sí, un productor, no, alguien que lo produzca, que lo edite, ¿no? O producirse yo mismo. Yo lo editaría. Tú ya mismo, tienes dinero, si dices, venga, yo adelante. Le diría, vale. Sacaron, esto a romper. Ahí donde lo ves, sacaron un LP. La primera canción es una versión de Acordes de los Pecos, que no la he puesto porque la pongo siempre, que es una canción llena de gallos, es la misma canción de los Pecos, pero con gallos. Así que hay gente que pone sus dineros y apuesta por esta gente, ¿no? Bueno, pues porque estaba... Bueno, estaba o se lo pagan ellos. Porque lo pagan sí, ellos. Sí, también suele ocurrir. Algo sí. Habrá... Lo que pasa es que Santiago Uralde estaba en esos momentos en la televisión y dijeron, pues a ver si cuela con el no anunciado en televisión con toda la pesca y más no. Bien, no es que no has esto dado en el dardo, no has dado, no me pillas. Mucha gente, esta gente de la movida madrileña eran hijos de papá. Estos, pero niños estos, de a papá. Ver, que Luismi, estos ya no son de la movida madrileña. Bueno. Estos ya son más tarde de la movida madrileña. Claro, en el 92 la movida madrileña estaba muerta y enterrada. Y enterrada, sí. O sea, descansen. No tienen nada que ver. Bueno, os pongo la canción de Juan Luis Guerra y 440. Ojalá que llueva JB en el campo. Vamos allá. ¡Oh! pues esta era la canción de Ojalá que llueva JB en el campo. Pero eran Juan Luis Guerra y 440, ¿no? Eso es. Y ahí estaba ahí todo el disco lleno de versiones y ahí estaba. Siguiente grupo es un grupo que se llamaba Mamá Ladilla. Mamá Ladilla empezaron en el 94 y el último disco lo sacaron ayer por la mañana, o sea, en el 2021. Ahí es nada. Una de sus primeras canciones, bueno, esta pero gente, bueno, pero que continuaban teniendo en el tiempo. ¿Han seguido? Desde el 94 hasta hoy. Pero componiendo sin... Sí, sí, no, se han estado siempre componiendo y siempre sacando discos. Es lo que te digo, el último disco lo sacaron el año pasado. Sí. Y el primero es del 94. Sí, así sí. Que, bueno, vamos allá. La primera canción que voy a poner se llama Hijo Puta. Con eso ya dice todo. Esta gente ha estado provocando a diestro, siniestro, por el medio, por arriba y por abajo. O sea, es decir, son gente que no se ha dejado nunca influenciar por nadie. Así les ha ido, que nunca han llegado a triunfar. Por precisamente porque se han metido con todo el mundo. Sí, como la LP, pues las cinco de la cara A. Hijo puta, chorizo, cabrón y maricón, ¿o cómo era el no, tema? No, la canción se llama Hijo puta y la vas a escuchar y sabrás por qué. Vamos allá. Hijo puta, hijo puta, hijo puta, hijo puta, crecido anormal. Hijo puta, hijo puta, hijo puta. Para impunemente practicar la estafa en masa. ¡Qué brillante ocurrencia, maravilla de la ciencia! Aumentemos todos el caudal de su excelencia. Aunque tengas más poder que los testículos de Dios, no me robes más monedas o me digas dar en ros. Y te va a incular con frío el portachón de fumo sol. Por cerdo y por mongol le diremos que te rapte, te maltrate y te enlate, como hiciste aquella vez al pobre López Vázquez. Y su tranca enorme en tu culo deforme, bailarás para que no firmes un papel que diga. Esas duchas de chatarra de tamaño garrafón son la obra de un macarra que merece un bofetón. Un cleptómano de mierda, velador de requesón. Pederastas tu postizo capilar. Tu puta madre de los va a costear. Que te vamos a empalar con un taco de billar. Un millón de pesetas de franco colgar. Con palomas de esparco en tu bolsa escrotal. Devuélvenos la pasta rica. Bueno, pues con esto del ra-ra-ra se acaba la canción del hijo puta, que es una auténtica provocación allá donde las haya. Os voy a poner tres canciones cortitas, de estas que duran menos de un minuto, para que veáis un poco cómo se las gastaban. Vamos allá con la primera, que es... De Mamá Ladilla, ¿no? De Mamá Ladilla. La primera canción es Pantera Roca. La gente se pregunta cada vez con más pasión, y al placerles la mayor satisfacción. Hablan de comer, follar, incluso de viajar, pero lo que a mí me seduce es cagar. No pienso en otra cosa que en cagar. Me siento en el váter, cuelgan mis partes y me cago hasta en su puta madre. Mientras yo disfruto de esta enorme sensación, por todo el piso se va propagando el olor en su dedo interno. de los dibujos. Hey, hey, creepy, hey, creepy, hey, dulce y amargo plan. Hey, hey, creepy, me creepy vas, no sabes dónde estás. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, creepy. Sabes que no puedes salir, sabes que no es posible huir, sabes que nunca va a acabar, pero qué coño más te da. Hey, hey, creepy, hey, creepy, hey, dulce y amargo plan. Hey, hey, creepy, de creepy vas, no sabes dónde estás. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, creepy. Bueno, Pantera Roca, Hey Hey Trippy, la siguiente, otra pieza. Ah, ¿era? ¿Qué? Tienes la guitarra, tío, ya me contarás pa' qué has comprado una guitarra si siempre estás tocando el mismo solo de guitarra. Cada vez que coges la guitarra tocas otra vez el mismo solo de guitarra, la mismísima tabarra con las mismas notas guarras, y el vecino dice, madre mía, ya estamos con la chicharra. Otra pieza. Ahí estaba, otra pieza. Me encanta esta canción. Sí, sí, ahí estaba. Sí. Y esta gente, ahora vamos a poner una dando, que nos va a escocer a nosotros. Lo comentaba Jorge un poco de Ramones, ¿o qué? Mucha caña y canciones sí, muy cortas, ¿no? Sí. Dando caña de la guitarra y tocando teclas. Sí, sí. Ahí está. Es que, a ver, Mamaladilla es provocación permanente. O sea, es decir, provocan todo. De hecho, la siguiente nos va a joder a nosotros que somos fumadores. Bueno, la canción se llama Soy un fumador y, bueno, en fin. ¿Y cuánto dura? Lo suficiente para echar un pito. Ah, no, voy volando. Vamos allá. Vámonos. Soy un fumador de Mama Ladilla. Let's go to smoke. Todo el día y mi boca huele mal. La mitad de lo que gano se lo entrego sin pensar a mi amo Philip Morris, que lo administrará. Él lo administrará. Soy un fumador y aunque el cielo esté azul, siempre voy envuelto en una nube de full. Que soy soy hediondo, pero no puedo elegir. Si lo dejo Humphrey Bogart, ¿qué pensará de mí? ¿Qué pensará de mí? Autoridades sanitarias advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Soy el fumador que fumó en tu ascensor. Dice mi doctor que me pudre un tumor, pero yo lo llevo bien porque me encanta el mal olor y llevarme por delante a los de alrededor que palmen como yo. Soy un fumador y no se habla más. Dices que lo apague, pero bueno, ¿de qué vas? Si renuncio a mi cigarro, mi glamour se esfumará. Y el batero de Marlboro, ¿de mí qué pensará? ¿De mí qué pensará? Las autoridades sanitarias advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Bueno, pues las autoridades sanitarias advierten. Yo me cago en las autoridades sanitarias advierten. Correcto. Siguiente grupo. El siguiente grupo es, se llaman Los Piratones. Con este vamos a terminar ya. Nos vamos a dejar a Jamoncín. Es una pena. Para el próximo. Para el próximo. Los Piratones empezaron en el 99. Son la continuación del grupo Los Millonarios. Y vamos a poneros dos canciones. Una es El Cigarro Desinhibido y la otra es La Neurona. No sé cuál va a sonar primero, pero... Va a ser una de las dos. Una de las dos. Correctamente, una de las dos. O es El Cigarro Desinhibido o La Neurona. Y ya veréis por qué digo que esta gente es la provocación pura y dura. Y además teniendo en cuenta que estas canciones están grabadas en directo. Así que vamos allá. La primera que suene. Pon Piratón. La Neurona. Yo tenía una neurona en el cerebro. Yo tenía una sola para todo. Las demás se me murieron por la droga. Y yo le digo al doctor: no me opere, por favor. Deje mi neurona en paz. Que me quede como estoy hoy, hoy, hoy. Y lo que pasa, y lo que pasa, que con una neurona me basta para poder asimilar lo que ocurre en esta sociedad. Y lo que pasa, que lo que pasa, que con una neurona me basta para poder asimilar lo que ocurre en esta sociedad. Y lo que ocurre en esta sociedad, lo que ocurre en esta sociedad. Deja mi neurona disfrutar, ya, ya, ya. celebro. Yo tenía una sola para todo. Las demás se me murieron por la droga. Y yo le digo al doctor: no me opere, por favor. Deje mi neurona en paz. Que me quede como estoy hoy, hoy, hoy. Es lo que pasa y lo que pasa. Que con una neurona me basta para poder asimilar lo que ocurre en esta sociedad. Y lo que pasa, que lo que pasa, que con una neurona me basta para poder asimilar lo que ocurre en esta sociedad. Lo que ocurre en esta sociedad. Lo que ocurre en esta sociedad. Deja mi neurona disfrutar y ahí ya y a bailar. Que lo que pasa, que con una neurona me basta para poder asimilar lo que ocurre en esta sociedad. Y lo que pasa, que con una neurona me basta para poder asimilar lo que ocurre en esta sociedad. Lo que ocurre en esta sociedad, lo que ocurre en esta sociedad. Y deja mi neurona disfrutar, ay, ay, ay, ay. Bueno, pues esto ha sido todo aquí en el vinilo perdido. Os dejamos con la última canción así mientras vienen los compañeros. La canción se llama Cigarrillo semana que viene. Desinhibido. Y la semana que viene aquí, más y mejor en Radio Topo, en el vinilo perdido, a las 6 de la tarde hasta las 8. Salud y acierto a todos. Y continuamente con vosotros, ¿dónde? ¿Dónde estamos? En el vinilo perdido.blogspot.com y en radiotopo.org. Muy feliz año y esas, nueva radio 2022, ¿vale? Ay, venga, nos vemos. Os dejamos con la canción. Adiós. Porque yo pensaba diferente. Una vocecita sale de mí. Una vocecita que me dice así: todos los que tienen gafas son unos hijos de puta. Todos los que tienen barba son unos hijos de puta. Todos los que llevan gorra son unos hijos de puta. Todos los que tienen caspa son unos hijos de puta. Y es que hemos nacido para cantar, para llevar la contraria al bebé y a los demás. Mi mensaje atraviesa el follaje. Soy de Lavapiés desinhibido, yeah. One, two, one, two, three, four. Chabalada, chabalada, chabalada, chabalada, chabalada, chabalada, chabalada, baby. Chabalada, chabalada, chabalada, chabalada, chabalada, chabalada, chabalada, sopla Charlie. En otro bar, y como siempre me puse a pensar, pensaba en las sopas de sobre, porque yo no sé